noches. Estamos en una nueva temporada de Bandas de Garage. Muy buenas noches, muy buenas tardes. No sabemos. No. Volvemos al debate del año pasado. El año pasado era. ¿Cómo era? Era buenos días o buenas tardes. Claro, ahora. Era justo a la una del mediodía. ¿Y cómo decíamos? Decíamos muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos... Para los que habían comido, claro. Teníamos. Hay que hacerlo más corto. Ahora no, ahora ya está, Juan. Es buenas noches. No, muy buenas tardes, noches. Para mí ya, ocho de la noche es noche. Para mí no, por eso. Hagamos así para que no generar un conflicto en el equipo, en el team. Hay que aprender, también hay que empezar con un nuevo vocabulario, porque en esta época hay que introducir un poquito. Así que bueno. Está llegando gente, Sí, ya tenemos. Veo gente del otro lado. Y que vienen bien armados. Sí, vienen en buena compañía. Bueno, vamos a presentar el equipo de esta segunda temporada de Banda de Garage. Eso no se debe hacer, lo dicen algunos, pero no importa, nosotros lo hacemos igual. Sí, trrra, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Qué fue eso? Ese era el redoblante. Claro, tengo algunos temitas con la percusión. Todavía estamos manejándolo tipo la ira. Ahí está, mirá. Mirá. Se merece platillos y que entre el operador a presentarse. Espera. A ver, seguí, compañera. Sí. Estamos acá con un nuevo operador que la verdad, ya con el efecto que nos acaba de poner al aire, se luce. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro ex operador, a Pelusa, que bueno, que en paz descanse. No, mentira. Que anda ahí girando por las calles rosarinas. No, lo queremos. Le pusiste la cruz, pobre. No. Sacásela. Sacale la cruz. Pelusa. Pará. Bueno, poneme los platillos y que se presente el mismo que pone los platillos. El redoblante, perdón. Pon el redoblante y presentate. ¿Cómo te llamás? Para. Es una basura. Este grito, bueno, algunos no sé si explicarlo porque no ya está es... bueno, chicos. No está bueno. Quiero decirles que acaban de saludarme con una pata de chancho y yo le tengo impresión al chancho. Entonces, bueno, nada, el operador, vamos a presentarlo. Bueno. Con ustedes, el nuevo integrante del equipo, Maxi Gago. Sí, bueno, es el operador nuestro. Habla sin vergüenza. Un aplauso. Espero los mismos aplausos, los mismos redoblantes, porque me parece que todo porque lo está manejando. No, es un genio este operador. A ver, bueno, presentate, ¿cómo te llamas? No, perdón. No tiene voz, dice. Yo a mí recién fui y me dijo que tenía micrófono, así que va a tener que hablar. Presentate porque nos callamos. ¿Qué? Listo, nos callamos acá. Listo, hacemos bache. Mira cómo lo hacemos. Hacemos bache. Buenas. ¡Esa! ¡Qué voz! ¿Cómo te llamás? Déjalo en paz. ¿Y cuántos años tenés? La audiencia quiere saber eso, por favor, me parece. Están a punto de cortarte el micrófono, no, Patito. No, está bien. Bueno, tenemos el nuevo operador, Maxi Gago, y en la conducción, Juan Martín Gago, y quien les habla, Sabrina Gago. Lo mismo del pesado. Lo mismo de siempre, claro. No varió mucho. Varió. Bueno, este año sí que varió. Estamos en un. Varió, tenés razón. Varió me gusta más. Sí. Porque habla de. Estamos en una nueva radio, en FM Belgrano 95.3. Si la están escuchando, yo creería que deben saber qué dial. Capaz que con el mami se las intenté yo. Bueno, ahí está, ¿viste? Ese es un problema. Bueno, también la edad. Ella es una señora grande que nos debe estar escuchando y se va a acordar de mí en este momento. Sí. Nos pueden escuchar vía web por www.belgranojunin.com. Ahí pueden entrar y nos pueden escuchar a nosotros. También pueden ver archivos de otros programas como Un Habitante Más, que está todos los días de lunes a viernes en FM Belgrano de 8 a 10 de la mañana. Un super programa que no se lo pueden perder para informarse de todo. Conducido por Mati Canzoneta, obviamente. Que está acá. Después a la tarde, también pueden escuchar a los Tirris de 5 a 7 de la tarde. Recién, pará. Yo voy a decir, yo estaba abajo, los Tirris, si llegan a estar escuchando, chicos, me parece que me dieron ganas de subir a bailar. Y yo no soy bueno bailando encima, eso es lo que pasa. La verdad que los Tirris le ponen toda la fiesta a la tarde juninense, así que no se pueden despegar de FM Belgrano 95.3. Mirá, es la radio del 2016. La cultura... Mira, tenés todo variado acá, no hay género que moleste, que... Para nada. ¿Y dónde se encuentra ubicada la Radio Belgrano? En los altos de la Casa del Pueblo. Así que si alguno quiere venir a participar, quiere sumarse, quiere aparecer en algún programa... Claro, ¿sí? están totalmente invitados. Hay de todo tipo. Total. Sí, lo único que tienen que hacer es traerse la silla. Nada más. Con eso, bueno, los chicos acá de la banda no trajeron la silla, así que me parece que se van a quedar parados. Pero bueno... ¿Qué banda tenemos hoy? ¿Qué banda tenemos hoy? Platillo, ahora, platillo. Los redoblantes. O los redoblantes, o platillo, o si no... ¡Don Charuto y sus cocos locos! Muy bien, bueno, ahora la próxima agregamos el platillo. Vamos, para el próximo programa agregamos platillo, claro, y ya estamos. No lo descargamos, ¿eh? Y no lo pensamos. Pero es todo legal, aviso. Sí, descargas obvio, legales. Obviamente. Bueno, sí, les vamos a contar a toda nuestra audiencia la agenda cultural de este fin de semana, obviamente. Algo clásico en nuestro programa. Esperen porque la compu está como un poco trabada. Como ella, digamos. Ya no. Van pasando los años y de a poco empieza a ser más lenta. Bueno. Ya hay parte que no podía tocar porque ya se le anda mal. No, no hay que tocar la pantalla, pobre, que se sale en algún momento. Bueno, la agenda cultural para este fin de... El viernes 20, o sea, hoy, a las 8 de la noche... Claro, estoy leyendo bandas de garage, obviamente. Segunda temporada, lo estás escuchando, así que... Arranqué a leer, viste. 21 horas, Nico Agesta presenta Días que pasan en el salón que está ubicado en Belgrano 84... Ojo con esto, que en minutos vamos a estar hablando con Nico, que nos va a contar todo sobre la previa de su recital. A las 10 de la noche va a estar el jam del Club de Blues en la Casa de la Cultura. Más tarde, después de comer, a la medianoche, la Diana de Fuego va a estar tocando en Bistró y Adrenal en City Rock. Esto va todo hoy viernes, el sábado 21 de mayo. Que nos acompañan el día de la fecha, Don Charuto y sus Cocos Locos van a estar tocando en la Casa del Pueblo, que queda ubicada en Pellegrini 76. Juan Picayaza va a estar tocando en Bistró. Ey Ático y Talles Especiales en City Rock. La Cúpula, que es un tributo a Soda Stereo y Cerati, van a estar tocando en Chic. Y Ambassador va a hacer una presentación en Alem, en el bar Almodóvar. Así que todos los que andan por allá se pueden dar una vuelta. Y a las 9 y media, El Túnel, una obra de teatro que se va a estar dictando en Dada. Pará. Sí. ¿Continúa la agenda, compañera? Sí, el domingo. Falta el domingo. Seguime con ese día. Seguime con ese día que yo te voy preparando. ¿El sábado o el domingo? El que siga. El domingo. Listo. El domingo 22 de mayo. Tempranito arrancamos porque es domingo. Claro. El domingo. Claro. Sí. Como para no acostarte. Claro. No. ¿Ves? Vos no te vayas. Una presentación para toda la familia, una presentación del libro Virrey Arredondo y Onas. Es una bitácora entre dos puntos y todo lo que ocurrió en el medio. Una presentación del libro que se va a dar en la Casa de la Luna. A las 8 de la noche, obra de teatro, última función de Estás Ahí, en Dada Espacio Cultural. Y a las 8 de la noche también hay que elegir ahí, hay un temita. Algunos van a ver la otra obra de teatro y otros se van al cine. Se van a la Casa de la Cultura, que va a haber cine. Blues del Club. No, mentira. Blues Club. Viste, nosotros... Damos, me ahí una palabrita en el medio. Damos información errónea. Cine en la Casa de la Cultura. Mentira. Jamás en la vida. Nosotros no mentimos. ¿Eh? No. Que quede claro. Ah, bueno. Yo hice todo un parate en el medio de la charla. ¿Por qué? Porque había entrado un compañero acá. Sí, que huyó. Huyó como... Como algo. No sé, mirá, pero ahí está entrando nuevamente. Ah, no le pesa la fama, ¿eh? Vení de este lado, sin vergüenza. Todos juntos separados. Claro, como quiera. No sé qué sos, si sos con vergüenza o sin vergüenza. Presentate solo. Hola, soy el tuto de la gente. Me acabo de robar el lugar al Richard. Al Richard, pobre Richard. ¿Me estará escuchando el Richard? Sí, siempre. Seguro, el Richard es un oyente fiel de FM Belgrano 95.3. Bueno, Toto, ¿cómo estás? Vos sos un compañero que nos ayudó mucho en el tema de las fotos. La verdad que todavía nos viene corriendo por atrás porque sabe que faltan fotos. Entonces viene corriéndonos para que saquemos la foto que tenemos que sacar. Es la foto. ¿Ya? Pero bueno, igual nos estuvo ayudando. Todas las fotos que hay en el Face son gracias a Toto. Hay una, que hay que... La de perfil... También hay que agradecer, a otro compañero. Un par de cosas. Hay que agradecer un par de cosas. La foto de perfil a Fran Mira. Espero que me esté escuchando, Francisco. Porque te dije. Muchas gracias por el tema de la foto. La verdad que, desde el año pasado que estamos esperando la foto. Claro, la verdad que nosotros carecemos. El logo de banda de garage. Tenemos lobos, ¿qué más podemos pedir? Y el Toto que va a ser Toto, nuestro... ¿Cómo se dice? El que te... Nuestro... Manager. Por favor. El asesor de imagen. Me quedé sin rush. Sí. Bueno, tengo algo... Toto, vas a presenciar un momento único para la historia de Bandas de Garage, porque si bien es la segunda temporada de Bandas de Garage, es la primera comunicación telefónica que vamos a hacer. Así que, nada, no sé cómo saldrá, vamos a ver... Que se alineen los planetas y escuchamos un poco de su música, a ver si adivinan. Bah, ya les dije antes. Vengo viajando, abro ventanas, siento que las mañanas en las montañas quiero. Y lo estamos escuchando cantando, pero también lo tenemos en línea. Hola Nico, Sabrina Gago. Hola, ¿te habla? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Acá Nico, te habla Juan Gago. Qué lindo que me reciban así. Te estábamos esperando. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, Nico está a punto de salir al escenario. O sea, contanos dónde vas a estar, a qué hora. Voy a estar en el salón que queda en Belgrano 84, donde era Canal 10, acá en Junín. Sí. Y estamos ya con todo listo. Terminamos hace un ratito la segunda prueba de sonido. Ya. Y ya estamos por entrar a los camarines a relajar, a tomar una birrita antes de salir a tocar. Tranquilo, bien. A las 9 de la noche, ¿no, Nico? Así es, a las 9 de la noche ahí en Belgrano 84. Así que se tienen que ir volando con los auriculares puestos. Termina el programa y arranca Nico Agesta. ¿Qué más pueden pedir? Sí, los esperamos después de ahí, obviamente. Vamos a estar presentando el nuevo disco, Días que pasan. Contanos un poco de la previa. ¿Cómo está Nico antes de salir a escena? ¿Qué siente? Estoy muy tranquilo, la verdad. Desde las 8 de la mañana que estamos trabajando, somos un gran equipo. Va a haber visuales que se van a dibujar y a proyectar en vivo. Hay cosas que no puedo contar porque hasta son sorpresas. Pero la verdad es que es una felicidad compartir un día entero con amigos, con gente que se copa para hacer este proyecto aún un poco más lindo y tratar de mejorar día a día. Así que la verdad es que es hermoso todo el día entero y esta previa antes del show también. Yo creo que estuve toda la semana en Buenos Aires maquinando la cabeza y llegué a Junín y me relajé. Dije, bueno, a partir de ahora tengo que disfrutar. ¡Qué bueno, Nico, qué bueno! Nico, ¿qué tal? Te habla Juan Gago. ¿Cómo? Hola, Nico, te habla Juan Gago. ¿Qué tal? Hola, Juan, ¿cómo estás? Todo bien. Vos, mira, yo te quería preguntar, porque bueno, sabemos que estás en Buenos Aires, ¿qué se siente venir acá a Junín a hacer un show después de estar haciendo todo por Buenos Aires? La verdad es que a mí me encanta. Junín es la ciudad donde pateé las calles toda mi infancia. Me encanta. Es siempre lindo volver. Venimos de tocar muchísimo. De hecho, todos los fines de semana estamos tocando en Buenos Aires, en La Plata. El mes pasado estuvimos en Chile. Yo estuve produciendo un mes. Y la última semana fueron los chicos que están tocando conmigo y dimos shows allá en Santiago de Chile. Entonces, venir de todo eso y venir a la ciudad es hermoso porque venir con los amigos va a haber mucha gente amiga. De hecho, la familia que por ahí hasta ni escuchó todavía lo que hacemos en el proyecto y van a estar ahí nuestros familiares escuchándonos y eso es hermoso compartir. Qué bueno, Nico, qué bueno. La verdad que nos alegramos muchísimo de que estés de nuevo en la ciudad mostrando tu música. Contanos, estás presentando tu disco Días que Pasan. Días que Pasan, sí, el segundo disco. El segundo disco. La gente, ¿dónde lo puede encontrar el disco si lo quiere? Mira, vos sabés que Junín sí. Aún no está en muy lugar a la venta. Me lo pueden pedir de todo modo por la fanpage o ahí por mi Facebook, cualquiera que me tenga me escribe y yo cuando vengo a Junín se lo alcanzo. Buenísimo. Te pueden encontrar por el Facebook Nicolás Agesta o Nico Agesta la página. Sí, Nico Agesta la página. Bueno, Nico, y acá el primer disco. Preguntás con ya que está el primer disco, ¿podés decir dónde está? El primer disco sí está en Audio Canje, en realidad el segundo lo tengo que llevar. Lo que pasa es que yo vengo los fines de semana cada tanto y por eso claro. Un viernes y el domingo ya me vuelvo y en el fin de semana estoy haciendo un montón de cosas y la verdad es que colgué. Lo reconozco acá en vivo, genial. Perfecto. Y yo tengo una duda también. El tema de la producción del disco. Sí. ¿Cómo se manejan? Va, ¿cómo te manejas? El disco lo produje en Buenos Aires, en el estudio donde yo trabajo, que se llama Estudio Koala, con un amigo que es el dueño del estudio, que se llama Diego Luna. Los dos fuimos los productores del disco. Fue un proceso muy lindo, largo, pero nos tomamos el tiempo que creíamos que era necesario para tener un buen resultado. Al menos, yo creo que hasta el día de hoy mi disco es lo máximo que mi máximo potencial. Obviamente que día a día trabajo y me pongo y estudio para cada vez tener más experiencia y para el tercer disco que sea mejor aún, obviamente. Perfecto. Te hice esta pregunta porque de Chusma yo ya algo tenía enterado que vos te lo producías con ayuda de unos amigos y bueno, por eso fue esta pregunta nomás. Sí, la verdad es que vengo trabajando en una producción obviamente independiente porque el disco fue editado de esa manera, con mucho trabajo, con mucho sacrificio y bueno, llegar a ese resultado es una satisfacción enorme. Y mi trabajo es eso, es producir discos, hacer bandas sonoras, hacer música para publicidad, jingle para radio, así que le puedo hacer un jingle para su programa. Tranquilamente, mirá, cuando quiera. Sería un placer. La palabra mágica. Nos tenemos que juntar. Claro. Hacemos la letra todos juntos, tomando una birrita. Sí. Y después yo le pongo la música y le mando para que tenga. Pero sería un honor, Nico, la verdad. Sí, y contanos esto, porque para que la gente sepa esto de que estuviste produciendo un disco en Chile, de un artista chileno. Que sí, la gente sepa. Es la sexta o séptima vez que voy a Chile a laburar. En esta oportunidad fui a producir un disco de rock de un solista que se llama Jorge Jorquera. Y también en este mes produje a una chica que se llama Bárbara Valdebenito, que hace más una onda melódica. Y le produjo una sola canción a ella. Bueno, buena y onda. Estuve tocando mucho, presentando días que pasan a full allá en Santiago. Ah, estás con todo, la verdad que no te puedo explicar. Sí, la verdad que la música es mi vida y es lo más lindo que hay. Entonces vivo a pleno constantemente, todo el tiempo generando algo porque me hace bien, es como el motor. Claro, sí, sí. Bueno, acá te manda saludos Mati Canzoneta, que fue quien... ¿Está ahí? Sí, está dando vueltas por acá, por la casa. No, mándenle un abrazo grande. Te está escuchando. Te manda saludos. Bueno, Nico, muchas gracias, mucho éxito para hoy de la noche, rompela como siempre. Te deseamos gracias. Lo mejor y esperamos juntarnos para armar el jingle. Sí, a full. Obviamente que eso lo vamos hablando y lo hacemos. Qué bueno. Así que bueno, si quieren termina el programa y están pero más que invitados. Nos damos una vuelta por el salón que queda en Belgrano 84. 84, sí. 84, que va a estar Nico Agesta presentando su disco Días que Pasan. Perfecto. Así es. Bueno, muchas gracias. No. Gracias a vos. Llamado. Nico, muchas gracias y bueno, y saludo a vos y a todos tus compañeros que están llevando esto a cabo. Adelante. Bueno, éxitos a ustedes en la segunda temporada del programa. Gracias. Lo gracias. Mismo para vos. La próxima que venga ya poder estar en el estudio ahí cantando alguna canción. Obviamente, no va a faltar la oportunidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Nico. Nico, muchas gracias. Hasta luego. Y este fue Nico Agesta, que está a punto de presentar su disco Días que Pasan. Y ahora vamos a ir a un corte y se van a escuchar algunos temas. Sí. ¿De quién? La verdad que no tengo ni idea de quién. Fue lo único que organizamos. Y por no esto. Te acordás. Por esto, espera, tirámelo por atrás. Decímelo despacito. Más fuerte. Washington Papaño, ¿cuál? Sí. Voy a decir la banda nada más. Washington Papani. Para Nico Agesta. Y Nico Agesta. Vamos a la pausa. Natural, y muerto por una raya, una Román Riquelme raya, una porquería raya. ¿Y cómo pudo ser? Oh rey, lo natural era tu ley. Cocodrilo eras el rey, oh rey, oh rey. Ay, cuánta ironía, vaya donde vaya, ni siquiera fue un león, fue una mal cortada raya, una porquería raya, una Román Riquelme raya. Seguro fue una muerte dura, seguro no sentiste nada, ay. Seguro fue una muerte dura, seguro no sentiste nada. Ni siquiera fue una iguana, una mal cortada raya, una porquería raya, una Román Riquelme raya. Vamos que el mar juntito nos espera hoy, hoy, hoy, lejos de todo, vos y yo. Late con esta canción que hoy escribo para ver tu muy linda sonrisa, para contagiarnos un poquito de amor, amor, amor. Show. Escúchanos en www.belgranojunin.com. Y estamos de nuevo en otro bloque de bandas de garage. Bueno, y... Espera. No saben lo cansado que estoy. Sí, a mí me pasó exactamente lo mismo. Me metí un pique de acá arriba al toilet. No saben. Te destruye. Bueno. Hablo yo hasta que Juan recupere. ¡Seguimos! Estamos acá acompañados ya, al lado nuestro están los chicos de Don Charuto y sus Cocos Locos, que les recordamos van a estar mañana tocando en la Casa del Pueblo que queda en Pellegrini 76. Chicos, muy buenas noches. Un aplauso. Ahora sí. El operador. Los aplausos. Mira, la gente golpea las puertas. Todo, van. De acá, ¿cómo se divierte? La verdad, se nota que se divierte y arrastra. La estamos pasando bien. ¡Qué pesón! Quedó clarísimo, boludo. No, ustedes no la están pasando mal. No. No como está el día. Está soleado, divino. Chicos, preséntense, háganse cargo todo, ya está, ¿sabes? Sí. Vámonos. Hola, ustedes son. Bueno, nosotros somos los chicos de Don Charuto y Más cerquita, ahí está. Los pibes de Don Charuto que estamos acá haciendo la presentación. Mañana tenemos un día, una jornada importante, después un tiempo sin tocar. Así que nada, esperamos tener la convocatoria que tenemos siempre como para tener el show que esperamos. Ni lo dudes. Le venimos metiendo. Bueno, cuenten sus nombres y o sea, los que vinieron hoy, así ya la gente los va conociendo después por la voz. Hablo yo porque los pies ya andan a la mañana. Ya tengo su rodaje radial, así que no, bueno, yo soy Manuel. Sí. Presentando. El servidor. Y bueno, soy el cantante de la banda. Sí, juego un poco a ser el cantante porque es el juego que hacemos. Está el Patricio también, que está en la nueva incorporación de Neuma en guitarra. Y un viejo ya conocido que es el Coco Loco de Barro Salazar. Exacto. Bueno, ¿y hay más integrantes en la banda? Más integrantes. Está Mariano, que está trabaja acá en... Está viniendo, está. Así que en un ratito estaremos con menos. Bueno, el Cucú, Jesús, el chico que toca el bajo con nosotros. Así que... Pero bueno, ese sería el plantel completo de sí, Don Charuto. Que mañana se va a presentar, ¿dónde? La Casa del Pueblo. Exacto. Lugar en el cual, debemos decirlo, bastante locales, ¿no? Teníamos que elegir una cancha de local, creo que sería. Sí, el año pasado estuvieron acá tocando. El año pasado. Yo me acuerdo que sí. Sí, yo me acuerdo que estuve el año pasado acá y ustedes tocaron. Exactamente. Bueno, cuéntenle a la audiencia de Bandas de Garage y de la FM Belgrano los orígenes de la banda, cuánto hace que andan rondando las calles. Mirá, como tocar hace unos años que venimos con el proyecto, le fuimos dando forma de distintas maneras. Lo que hoy, este producto que tenemos hoy de Don Charuto ha dado su vuelta y hoy tenemos esta formación, pero en su tiempo hace unos 2-3 años que venimos tocando en distintas formaciones. Lo importante es que esta banda siempre se mantuvo, siempre tuvo ganas de tocar, digamos. Y lo que nosotros nos debemos al público, ¿no? Así que tanto ensayo y demás es para tocar en vivo, ¿viste? Claro. Que por momentos se complica un poco la movida de tocar, ¿viste? Que a veces está un poco más complicado encontrar lugares o tener la difusión que uno cree o merece que podríamos tener. Pero nada, le metemos pila a esto que lo hacemos como un laburo, pero que en definitiva termina siendo un juego, ¿no? Los tomamos en serio porque tiene que haber cierta disciplina, tenemos que ir a ensayar, tenemos que comprar cuerdas, etcétera. Pero bueno, con esas ganas de querer siempre tirar, viste, como para ver si algún día podemos progresar. Sí, obviamente, chicos. Así que, sí. Perdón. Disculpa, te pisé, eso no sabe, pero no importa. Yo te pillo. No, ¿cuánto hace que vienes con este parate? Y mirá, la última vez que tocamos, no me dejé mentir, pero noviembre, así que tenemos como unos meses, en lo cual nosotros, digamos, estos meses son de preparación de una nueva canción, claro. Hubo como un armado de nuevo de este conjunto, pero... El espíritu del mismo, y evitando las comparaciones que a veces son odiosas, sí. Muy parecido a lo que es el fútbol y muy parecido a cómo se mentaliza un equipo, ¿no? A la hora de salir a la cancha... Y nos comemos la cancha, nosotros mañana nos comemos el escenario y espero que Sarmiento también se coma la cancha porque vamos a tener un problema grave. Claro, no, y bueno, y todos estos meses de estar sin tocar creo que suma mucha más emoción, mucha más energía a la hora de salir al escenario nuevamente. A las canchas. A las canchas. Ya que estamos en el club. Claro, salir a las canchas nuevamente. Salir a las canchas con el cuchillo entre los dientes, literal. Pero, digamos, como para resumir un poco el espíritu de la banda, tiene que ver con esto de tirar para adelante y que siempre el equipo trate de ir sumando horitas, sumando rodaje. Y bueno, en eso estamos, en ese proyecto es el que nos encontramos hoy en día. Contento y también disfrutando del momento que es la previa, ¿no? Porque si no, siempre estamos pensando en que mañana, este momento estando acá. Aparte, haciendo difusión, andan rondando en este por lugar, todo lado. Por favor. Después hacemos también el chivo, volvemos el chivo en vivo. Auspicia la banda. Claro. Radio Belgrano, podríamos tirarlo, ¿no? Claro, que toda la gente escuche Radio Belgrano. No, lo que. Bueno, vamos a ir un poco a los comienzos de. Y el porqué del nombre. ¿Qué tema? En realidad la banda se podría haber llamado Los Bigotes de Feynman, mira. Son cosas que uno no las elige y quizá lo puede revestir de algo anecdótico, de algún vecino que te llamó el 108, etc. Bueno, lo dejamos abierto a que el público pueda jugar con el nombre. Libre. Era como eso de tratar de traer algo, alguna anécdota, ¿no? Al nombre de la banda. Y bueno, y en eso estamos, Don Charuto, que sería como esta deidad que nos guía, y los Cocos Locos, que somos los terrenales. Claro. Los terrenales a los cuales, nada, nos debemos la existencia. Y bueno, ¿la formación inicial es la misma que está hoy en día o fue variando un poco? Tuvimos unas idas y vueltas con los integrantes, pero siempre hay gente que está ahí, viste, digamos. Que se va, pero a la misma vez no se va. Lo importante es que siempre fuimos un grupo de amigos, pibes que le gustaba escuchar rock and roll, y en ese sentido, viste, nuestra música tiene algo que ver con eso, porque no es una música con mucha pretensión, ni con grandes arreglos líricos, vocales, sino que tratamos de ser lo que somos, viste. Sí. Pibes, amigos que se juntan a tocar y esto, que le meten energía para salir a la cancha. Perfecto. Chicos, ¿quieren? Van a mostrar un poco. ¿Tocamos un temita? Sí. Dale. ¿Qué tema van a tocar? La gira de ayer se llama. ¿La gira de ayer? Bueno, tocan el tema de ellos. Nos vamos al corte con el tema de los chicos y después nos encontramos de nuevo. Entre humo se fueron las palabras. Y eso fue la gira de ayer, Don Charuto y sus Cocos Locos. Comunicate con FM Belgrano 46-31-953. Los chicos en el campo, Don Charuto y sus cocos locos. Se olvidaron cómo fueron esos tiempos, que es tiempo. La calle conoce la traición, el odio llega cuando llega el amor. Se olvidaron cómo fueron esos días. Thank you. Eso fue Los Chicos del Campo, Don Charuto y su Coco Locos. Me río porque estampé el micrófono. Sí. No fue nada. Bueno, les queremos contar las canciones que estuvieron sonando en los cortes. En el primero estuvo sonando Washington Papaño con Cazador Cocodrilo y Nico Agesta con Vos y Yo, que nos olvidamos de nombrarlo, los temas. Y en el segundo corte, que es el que acaba de pasar, estuvo sonando Viaje en Globo de Fonda y In Your Hands de Free for Fight. Y recién sonó Los Chicos del Campo de Los Chicos de Don Charuto. Acá hay un nuevo integrante de la banda que sí. No se presentó, así que bueno, le vamos a pasar la posta. Pasale vos el micrófono porque sí. No lo... Acá se tienen que presentar todos, digo. Sí, bueno, no queda otra. Y los hacemos hablar bien que se quemen. Bueno, hay algunos que no se animan, no importa. Claro, ningún problema. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, pero quedamos en un pequeño problema. Llegué tarde, pero llegué. Si nos escuchan a lo lejos es porque tienen todos los micrófonos hechos. Vinimos a ocupar los micrófonos. Se van a tener que agrupar un poquito. ¿Cómo es tu nombre? Nos sacaron todo. Mariano, no se escucha Mariano. Mariano bien. Acaba de llegar. Estuvo tocando la pandemia. Es el percusionista. El percusionista de la banda. Bueno. Un quilombo con los micrófonos que no se imaginan acá. Si se lo imaginan es porque lo escucharon bien. Acá estoy, no, esto es un desastre. A ver, Sabina, ¿qué me estás señalando? Decilo al aire. No, la pregunta, Juan, te quería hacer que vos digas la pregunta. No, queríamos preguntarle a toda la banda la actualidad de la banda. Si bien sabemos que hace un tiempo que no vienen tocando, ahora van a tocar acá, pero digo, proyectos ahora o a futuro. Sí, mira, nosotros estamos tratando de. Por ahora tratar de salir a la cancha y tocar, ¿no? Esto que decíamos del escenario. En el mediano plazo estaríamos pensando también en tener algo grabado, ¿no? Escuchamos ahí en los cortes todas estas bandas locales que tienen su material y la verdad que es lo que a nosotros nos gustaría porque es la difusión que cada banda puede tener en algún lugar. Imagínense a la hora de poder proyectar nuestra música a otra ciudad, necesitas un material como para hacerte conocer, qué es lo que haces. Y bueno, nosotros vamos en esa línea. Pasa que, bueno, con los tiempos de hoy, los costos y todo lo que nosotros ya sabemos en base a lo que es tener una banda, se complica un poco. Pero sabemos que la única forma de llegar es laburando y tocando. La idea es tocar y tocar y ir sumando para el día de mañana tener algún material. Luego no sé qué opina acá la banda que está como totalmente mirándome. Todos apuntamos a lo mismo, básicamente, tener algo como para mostrar. Para mostrar lo que hacemos y también tener esto de un temita, uno o dos temitas que más o menos como uno quiere. Sí, sí, a ver. Buenísimo. Bueno, acá saben que bueno tienen el espacio abierto para cuando quieran o tocar o traer algún material, lo que tengan. Para difundir. Difundir, que es lo que el programa apunta, ¿no? A lo que a todos los chicos que, bueno... Que intenten, sé que sabemos que es complicado el tema de poder llevar a cabo, poder sacar un CD o por lo menos al grabar algunos temas en un formato, pero bueno, no importa, acá se le da la posibilidad a todos, todo tipo de género y la idea es esa. Lo bueno del espacio que banda de garage no sea usado peyorativamente diciendo, son amateurs, no son profesionales, sino que ustedes tengan este sentido social que debe tener la comunicación. y pueda mostrar qué es lo que la juventud, vamos a llamar juventud. Sí, que todos los artistas, porque es un tema, el tema de, bueno, uno necesita invertir todo un dinero si quiere darse a conocer, y entonces está bueno que haya espacios, que haya espacios que fomenten la cultura local. Sí, se hace un poco complicado, ¿viste? Sí. Porque uno a veces invierte un montón de tiempo, un montón de cosas, viste, que dejás por hacer esto, y después a la hora de tocar, viste, tal vez no se reconoce a los músicos locales o a la gente que hace música under como hacemos nosotros, sí. No se valora, digamos, la inversión de todo, de tiempo, de dinero, de sí. todo que haces para llevar a cabo un proyecto musical así, viste. Entonces se hace más complicado que no haya gente que está al aguante, viste, ni que fomente a la música de los chicos de barrio, viste, que hacen sus temas. Es todo un tema. Bueno, ya que estamos hablando de esto, en cuanto a los espacios de ustedes que están recorriendo lugares o no, o que están en esto, ¿cómo es el tema de los espacios? ¿Tienen lugares donde ir a tocar las bandas de Junín y que sea beneficioso también para la banda? Claro, ir a tocar. Eso. Hay algo muy particular con los consumos, porque uno piensa que los consumos culturales, ¿no? Porque pagar una entrada a un boliche no se cuestiona nada, aunque no te diga ni buenas noches, ¿no? Pero cuando tenemos que pagar una entrada en cine o un teatro, $50. Y en realidad, lo que nosotros apuntamos, y es algo que hablamos casi siempre, es a no precarizar el trabajo del músico, ¿no? Porque, bueno, pero ustedes toquen para hacer difundir su música. Y la verdad que no es la idea, porque a nosotros nos cuesta todo, más hoy en día, que está sí. todo muy, muy caro, ¿no? Y está todo mucho más difícil que antes. Hoy en día nosotros tenemos que ensayar, tenemos que comprar instrumentos, comprar cuerdas para ese instrumento, equipo. Y la verdad que uno piensa que lo hace por la cerveza sí. y por el cono de papa frita. Y nosotros ya con estos años que hemos pasado nos damos cuenta que muchas veces se precariza el trabajo. Entonces, bueno, venía a mostrar, vos tenés tu espacio de difusión, pero entonces el empresario que tiene ese boliche o ese lugar para tocar no quiere perder nada, ¿no? Se lleva todo el rédito. Se lleva todo el rédito económico. Y uno tiene que asumir ese supuesto riesgo, ¿no? Como este riesgo que está puesto en los trabajadores. Bueno. Y uno toca por el choripán. Claro, entonces tenemos que estar tocando por el choripán, que es tan rico y nos gusta tanto. Sí, pero que no, o sea, no, el trabajo de los músicos, como también de los artistas, bueno, yo hago teatro y también es todo un tema el hecho de que se valore el trabajo de los artistas. Totalmente. Nosotros tenemos una pequeña historia que hace un tiempo atrás hemos ido a tocar un lugar, que bueno, tampoco da para que más. No, no, está bien. Sí, pero le hemos pedido hielo, viste, para enfriar nuestra bebida. Y el chabón ha rascado del freezer, ¿entendés? El hielo que se junta del freezer, viste, hielo de escarcha. Y bueno, nos ha dado eso, acá tienen hielo, chicos. Entonces, bueno, viste, eso no. te hace un toque de. No, claro. ¿Qué pasa acá, chabón? Por suerte hoy tenemos, bueno, los trabajadores y amigos de la música independiente. Sí, la Tami. Hay espacios. Ahora les podemos contar una actividad que es. Uno puede encontrar cierto respaldo, ¿no? Sí. Pero sí marcar esta cuestión de que, digamos, la noche está preparada para un cierto público, y aquellos que ya nos hemos cansado los boliches o nos hemos cansado la noche, estamos buscando otra propuesta, y en realidad no es tanto por la cantidad de habitantes. Uno suele pensar que la cantidad de habitantes o la dinámica de la ciudad hace que tenga un lugar para acondicionado para el rock o acondicionado para las bandas que se dedican a hacer música no comercial. Y a mí me parece que uno puede darse una vuelta por la zona y encontrar lugares súper copados en los cuales se valora el trabajo. Porque acá lo que estamos discutiendo de fondo es el trabajo, no del gran compositor, el trabajo de los pibes que le ponen ganas a un sueño, a un proyecto que es esto, hacer música, hacer difundir. Porque ninguno es un virtuoso como para decir, pero, tocamos en un teatro. Más allá de eso, ¿entendés? Pero uno se invierte su tiempo, invierte dinero, y se tiene que valorar eso, porque es un trabajo. Entonces, debe haber políticas que apoyen y que banquen y que fomenten todo lo que es la cultura local, porque si no bancamos a la cultura de nuestro propio lugar, si no fomentamos todo eso, y entonces viene uno de afuera y todos nos arrodillamos y lo veneramos porque viene de la pantalla chica, claro, o la pantalla grande, y no es así, porque en Junín tenemos un montón de cultura. Hay un montón de bandas y bandas que están muy buenas y que, bueno, desgraciadamente a veces no encuentran el espacio de discusión que merecen. Y déjame que te diga una cosita más. Nosotros nos pasó el año pasado a ir a tocar un festival, este festival que se realiza todos los años en La Laguna, la gestión anterior, y la verdad nos sentimos defraudados completamente. Un espacio que tiene que ser para la juventud y para los chicos que quieren tener un espacio de discusión. Bueno, fuimos a tocar a lo que es La Laguna, un gran espacio, y la verdad que terminamos tocando para 20 personas porque la banda anterior ni siquiera nos presentó. Y tiene que ver con una cuestión de compañerismo. Me parece que hay mucho ego. Básicamente. De todas las bandas. A ver quién suena más, a ver quién escupe más lejos, digamos, por ser bastante... Sí, bueno, ya es, eso es otro tema aparte. Si entre compañeros, si entre músicos o entre artistas no nos bancamos, no nos damos una mano... Aparte de bandas, ¿entendés?, que ya están consagradas y que tienen un... Con más razón, porque si vos la pasaste esta hace mil años. ¿Qué mejor que poder, no digo apadrinar ni siquiera, pero qué bueno de presentar y decir... Pero claro. Toda esta gente que está acá, qué deseo ahora, que ahora viene una banda de pibes que está haciendo música... En definitiva, porque, a ver, se puede gustar un poco más, un poco menos lo que hacemos, pero en definitiva lo que nosotros mostramos y tenemos carácter a la hora de mostrar nuestra música, que te puede gustar un poco más, un poco menos. Obviamente, eso va en el gusto de cada uno, que nadie, o sea, eso no se discute, pero a lo que voy es esto, que vamos a decir, si entre artistas no nos damos una mano... En un festival, en el marco de un festival donde tocan varias bandas, así que me parece que el espacio que tiene hoy asignado la juventud y la banda local es bastante pobre... la cultura en general, porque sí, tiene que ver con una idiosincrasia del culinense, ¿no? Que te dice, che, pero venerarlo de afuera. Entrada, pero te pagas. Y pagas 150 y no te dan ni la buena noche. Entonces, hay que empezar a revisar cómo son estos patrones, ¿no? Porque entonces, la obra de teatro, como vos me contás, y te dicen, bueno, pero la obra de teatro y el cine, por favor, vamos a ver una película y. Sabe lo que sale, muchachos, le pagamos a los actores, al director. Pero claro. Estamos precarizando la cultura cuando, bueno, un kilo de carne cuesta. Bueno, una fortuna, no te sabría decir cómo no puedo comprar. No llego a ese número, no sé contar. No, bueno, pero en los tiempos de crisis nos reímos un poco más nosotros y protestamos un poco más, mira, ¿no? Perfecto, no sé ya si tenés alguna pregunta más del tema noche cultural. No, me parece que ya... en este espacio. Que la idea es esa, bueno, el año pasado estábamos en el veraz de decir volvemos, no volvemos, no sabíamos qué hacer, nos había encantado todo lo que habíamos hecho el primer año, sí, pero bueno, teníamos un millón de cosas que ella está y estudiando. Y también responsabilidades. Esto para nosotros también es una responsabilidad que no hay que dejar de lado, porque no es venir a hacerlo y no, listo. Uno invierte tiempo, está bien, nosotros acá no venimos a decir ganamos plata, pero en todo lo que uno hace culturalmente, invierte un montón de tiempo, porque no es solo el hecho de lo que dure o el recital, o lo que dure la obra, lo que dure el programa, hay un montón de tiempo atrás invertido, un montón de esfuerzo, y uno rescinde por ahí, posterga un montón de otras cosas para decir, bueno, no, este tiempo lo dedico a tal o cual cosa. Entonces se tiene que valorar eso. Por supuesto, y es lo que nosotros, bueno, nos debemos varias jornadas tratando este tema, porque además de ser personas que les gusta mucho la música y que intentan hacer, porque ninguno de nosotros creo que se considera músico en su ser, pero digo, está este rol ciudadano que cumplimos, este rol de ejercer alguna ciudadanía activa, porque la música no es blanda, la música tiene que tener ideología, la música tiene que tener fundamento, y nosotros no somos ni Marx ni Lenin acá los que venimos a hablar, pero... Si tratamos de que nuestro discurso a la hora de tocar y a la hora de reivindicar ciertas cosas tenga algún sustento, ¿no? Exactamente. No, me parece... Bueno, o sea, retomando, o sea, lo que nosotros, la idea nuestra es, al no ver, fue decir, bueno, el año pasado lo hicimos, nos encantó, fue algo bueno porque tomamos iniciativa y lo hicimos y nos encantó, la gente se prendió, las mismas bandas, nos hicieron la segunda a nosotros también en el tema de que no se nos complique para esto, para aquello, siempre haciendo la segunda. Muchas bandas se nos hicieron amigos, también nos ofrecieron hacer esto, nos ofrecieron hacer aquello, lo que sea. Y al ver que nadie se pone la camiseta por la cultura de hoy en día, acá por lo menos, por lo menos en Junín, que nadie se pone la camiseta, decidimos nosotros, como otros pibes también de este mismo rubro, del arte, decidimos, bueno, vamos a hacer cosas independientes, sacar esto adelante desde nuestro lado. Es que, así es difícil, pero bueno, lo hacemos como aparte, ustedes lo hacen. Se puede, digamos, ¿no? No vas a tener el mismo caudal, ¿no? Que tienen los peces gordos, pero bueno, digamos, en este barco estamos todos juntos, digamos, peleando por esto que es un espacio de discusión más. Y las bandas lo necesitan. La banda necesita estos programas, la banda necesita que la información circule de esta forma y que hagan cada vez más radio. Bueno, desgraciadamente le dimos de baja a un gran aporte que era la ley, pero bueno, en los tiempos de crisis afloran también nuevos pensamientos, nuevos programas, así que yo van a surgir y toda la banda me parece que va a coincidir con esto de darle un gran empujón y una gran propaganda a bandas de garaje. Y a Radio Belgrano. Bueno, y nos vamos a ir a un nuevo corte. Antes vamos a mandarle saludos a Francisco Troilo, a Memis, una amiga mía, que estuvo unos días en un spa y ahora está en la casa escuchando el programa. No, en realidad, pobre, no estuvo en un spa. ¿Estás seguro que ese spa no te va a gustar para nada? Ese spa no te gusta para nada. Bueno, y a nuestra madre de los tres que estamos acá, conductores y operador, y a todos los de la Casa del Pueblo, que son nuestros compañeros, que son nuestros compañeros y amigos, y nos hicieron el aguante. Guille, también no le decimos el tema del... Bueno, en realidad está bien que no la agradezca porque me escrachó con ese... Bueno, el spot publicitario. Dice que apure el lechón. Ah, sí, no. El lechón que vamos a comer no se come en la Casa del Pueblo, ¿no? Se come en otro lado. Si no, se va a venir todo el mundo. No, que hace un chancho. ¿Hemos invitado a nosotros, loco? ¿Eh? Chicos, acá me están metiendo presión. ¡Vamos al corte! ¡Vamos al corte! Que somos vegetarianos. Esos son vegetarianos. Que se queden. Vamos al corte y volvemos con más Banda de Garage. Los chicos ya se van, ¿no? Voy por la banquina hasta la cocina y desembarco en un estofado. Cuadro, marco, cuadro, cuadro, marco. Todo resplandece, desflorece un remate al arco. No me favorece. Cuadro, marco, cuadro, cuadro, marco. Estaba soñado y me desperté. Abrí mi ruleta de dados y no deserté. El mundo estaba soñado y me desperté. Abrí mi ruleta de dados y no deserté. Salgo a la vereda como el ladrido de un perro zarco. Llama Bobby. Cuadro, marco, cuadro, cuadro, marco. Ausento a un niño correteando por el cielo parco. Todo resplandece. Cuadro, marco, cuadro, cuadro, marco. Estaba soñado y me desperté. Abrí mi ruleta de dados y no deserté. El mundo estaba soñado y me desperté. Abrí mi ruleta de dados y no deserté. Mosca tosca en el garco. Ya no lo merezco. cuatro marco, cuatro, cuatro marco. Ya desaparezco, ya no quedo nada, pero ladro. Voy desaforado, cuatro marco, cuatro, cuatro marco. Escúchanos en www.belgranojunin.com. ¡Volvimos! Ahora sí, estamos llegando al último bloque de la noche, o de la tarde-noche, mejor dicho. De la noche, Juan. De la tarde-noche. Son las 9 de la noche, Juan. Chicos, espera, vamos a hacer esto acá. Mira, ahí está. Acá tenemos a los chicos que me van a avalar. Juan, a ver. ¿Ustedes qué opinan? Arrancamos a las 8. ¿Cómo, qué le digo? ¿Hola, muy buenas noches o hola, muy buenas tardes? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es muy temprano. Muy buenas noches, como que te manda a dormir. Claro. Muy buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches cuando estás por cerrar. Bueno, vos decís eso, yo digo lo que yo quiero. Ojo, que hay gente que le decís noche y se la abre, ¿no? Claro. Depende. Son peor. Depende, son vampiros. Claro. Yo, vos decís lo que vos quieras, yo digo lo que yo quiero. Vamos a armarle un quilombo. Que se cae. ¿Qué pasó? El pío, operador. Bueno, le vamos a recordar a todos la agenda cultural de la semana. También arreglo. Hoy, en este preciso instante, está tocando Nico Agesta en el salón que queda ubicado en Meridiano 84. Está presentando su disco Días que Pasan. A las 10 de la noche, el Club del Blues en la Casa de la Cultura. Después de la medianoche, la Diana de Fuego va a estar tocando en Bistró. Y en City Rock va a estar tocando Adrenal. Mañana sábado 21, los chicos que nos acompañan, vamos, ¡bravo! Vamos. Don Charuto y sus Cocos Locos va a estar tocando acá en la Casa del Pueblo, Pellegrini 74. Sí, un fallo. Juan Picayaza va a estar tocando en Bistró, Ey Ático y Talles Especiales en City Rock, La Cúpula, que es un tributo a Soda y a Cerati, va a estar tocando en Chic. Ambassador va a estar dándose una vuelta por Alem en Bar Almodóvar. Y a las 9:30 de la noche, por si quieren arrancar tempranito, una obra de teatro, El Túnel, en Dada. Y el domingo cerramos el fin de semana a las 5 de la tarde en la presentación de un libro, Virrey Arredondo y Onas. Es una bitácora entre dos puntos y todo lo que ocurrió en el medio. Esta presentación es en la Casa de la Luna. Y a las 8 de la noche tenemos dos propuestas. ¿Estás ahí? Una obra de teatro, la última función en Dada, Espacio Cultural. Y tenemos cine también, para los que prefieren más el cine, Blues Club en la Casa de la Cultura. Hay un montón de cosas. Esta agenda cultural... Sí, está tremendo. La pueden encontrar en el Face, Roque Garage. No, sí. Nuestro país es Rocky Garage. Yeah. El titular del garage es Rocky, así que dijo, o sea, o le ponen mi nombre o nada, y listo, está bien, ponemos Rocky, loco. Claro. Entonces nos pueden encontrar en el Face con Rocky Garage y ahí se pueden enterar de toda la agenda cultural y todas las actividades y todo. Chicos, dos cosas. Primero, ¿cómo los pueden encontrar ustedes en las redes sociales, toda esa movida? Ajá, acá tenemos al señor secretario de comunicación que les comenta. Ay, esto de pasar el micrófono. Bueno, nuestro Face básicamente es Don Charuto y su Coco Loco, ahí nos pueden ubicar fácilmente. Y bueno, y tenemos incluso videos en YouTube, ¿eh? Algunos videos en YouTube. Sí, sí, alguno que otro hay. Escaso, pero esperemos que sí, próximamente que venga mañana a la Casa del Pueblo en vez de ver un video en YouTube, que se acerque acá y vea un poco de rock en vivo. Claro, un poco de relaciones humanas en esta época. Claro. Basta de ruedas, basta de PC, loco, dale, venite a verte un rock. Basta. Pero claro. Entonces, no queda nada. Dale bien la fecha, bien. Les recordamos a todos, mañana 21 de mayo del 2016 a las... ¿qué hora? Y yo le pondría... Después de una noche. A la una estamos tocando. A la una, bueno, entonces a la medianoche. Mañana, 21 de mayo del 2016, tipo 12 de la noche, se vienen a la Casa del Pueblo, Pellegrini 76, y va a estar tocando Don Charuto y sus Cocos Locos un alto recital. Bueno, chicos, le queremos agradecer por haber venido, por contarnos un poco todo de qué trata esto. Y bueno, no sé... ¿con qué quieren decir? ¿Unas palabras? No, gracias a ustedes por brindarnos este espacio. La verdad que esperemos volver en el corto plazo. Y nada, invitar a toda la gente que no se suspende por lluvia. ¿Sí? No, porque tenemos techo. Tenemos techo. Está la Casa del Pueblo mejor que nunca. Esta cancha que podríamos decir que somos locales. En la cancha en la cual Don Charuto juega de local, mañana a eso de las 12:30... Va a empezar a arrancar el show, pero puede ser. Acá me dicen que en el evento o en el flyer dice 23:59. Para que no haya. Ahí está, ahí está. A las 23:59. Claro, los queremos todos acá. Si sienten el olor asado es porque la banda está comiendo asado. Porque ningún cantrito es asado, ojo, Vos sabés que yo creo que lo único, lo que más me acuerdo es que han comido un asado antes del recital. Y tenemos un buen asador acá, el cantante es un buen asador. Cábala, después nunca más aso. Son los rituales, ¿viste? Cada uno tiene su ritual. El año pasado. Ahí está. Bueno, y obviamente los chicos se van a ir tocando un tema. ¿Qué tema? El tema que vamos a tocar se llama Canción para mi Musa. Canción para mi Musa. Entonces, esperen un segundo que me están así avisando que... Disculpen imprevisto, esto de... Pero estaba a las piñas, estaba el operador tirando... Decí que se agachó. Ajá, acá dice el operador que si traen la carne, él hace el asado. Él come. él les hace el asado. Pero siempre se necesita un asistente de parrilla. Mirá, no se asustó, no arrugó para nada. No arrugó para nada. Listo, entonces mañana comemos todo asado. Chicos, hagan lo suyo. Bueno, entonces, ¿cómo viene el tema? Canción para mi Musa. Don Charut, nos vemos, nos encontramos la semana que viene. A las tarde-noche. A las 20 horas. Y ahora nos despedimos con Don Charuto y sus Cocos Locos. Canción para mi musa, inspiración de fuente tan confusa. Vuelas al viento, las flores de abril. Sobre todo que están vueltas, sin ser más despierta, y caiga en el abismo del sacerdotismo que son. Cantan en ti. Mi deidad intelectual, causa de tantos temas. Es un romance que no va a ninguna parte. Despierta y caiga en el abismo de los tiempos. Yeah.